Ante todo, agradezco a los varones que han venido, que han resistido a la tentación mesiánica. Bien. En segundo lugar, espero no causar un ataque de depresión en nadie, porque después de esta charla que va a cubrir desde el 25 de mayo de 1810 hasta Caseros, hay que resistir tentaciones pesimistas. Bueno, pero no somos ni pesimistas ni optimistas, sino que tenemos esperanza sobrenatural porque somos cristianos. Bien, como le dije la vez anterior, el triunfo en las invasiones inglesas contra los invasores ingleses dio a los criollos conciencia de su poder, pero además, y más importante todavía, España estaba en una situación insostenible. No se podía legitimar la autoridad de Cisneros en Buenos Aires, porque los territorios hispanoamericanos no eran colonias, sino que eran provincias españolas, dependían directamente del rey. El rey, había dos que se peleaban, padre e hijo. Las esperanzas españolas estaban con el hijo, Fernando VII. Resultaron dos grandes fiascos. Fernando VII estaba prisionero en Francia, tejía, se entretenía tejiendo, pidió ser adoptado como hijo por Napoleón. Entonces, ¿quién gobierna? Y el que gobierna, ¿qué título tiene para gobernar? En España habían aparecido juntas, la Junta Central de Sevilla, que bueno, después terminó en la isla de León, ahí, si no me recuerdo mal, en 1812 aprobaron la Constitución Liberal de España, reflejo de la influencia que tenía Inglaterra, ¿no? Esa Constitución fue aprobada el día de San José, y por eso se la conoció como la Pepa, ¿no? Y hubo, bueno, grandes festejos por la aprobación de la Constitución, y de ahí viene la expresión viva la Pepa. Bueno, pero acá, ¿quién gobernaba? Y entonces se convocó una reunión de vecinos, no de todo el pueblo, sino que la mayor parte del pueblo no intervino, sino que vecinos notables. Y se llegó así al fin de la dominación española. Sin embargo, este movimiento tuvo dos raíces internas, dice Castellani, y una raíz externa o internacional. La raíz externa era la enemistad de Francia, que después de conquistar España quería adueñarse de los territorios hispanoamericanos. De eso acusaban a Liniers falsamente, porque aunque era francés, Liniers fue un súbdito leal del monarca español. Bueno, pero sobre todo la enemistad de Inglaterra. Para no perder tiempo, le doy un dato, ustedes lo pueden conseguir, no digo que fácilmente, pero se puede conseguir. El British Community Council, el boletín del Consejo de la Comunidad Británica de Buenos Aires, en el volumen 5, número 7, es decir, expone cuál fue el influjo inglés en los sucesos de mayo. Después de eso, no necesitan leer nada más. Castelar dice, si creen que en ese volumen los ingleses se alaban demasiado, pueden consultar también, por ejemplo, la historia de Francia del gran historiador Jacques Benville. Pero ese está más cerca de nuestro alcance, del boletín del Consejo de la Comunidad Británica. Por otra parte, son muchos los historiadores que dicen que detrás de lo que sucedió estaban los intereses ingleses. Bien, esa fue la raíz externa. Las dos raíces internas fueron una razonable y otra bastarda. La razonable fue el mal gobierno de España. Los últimos Borbones habían cometido disparate tras disparate, la expulsión de los jesuitas, entregar el territorio de las misiones a los portugueses, enormes territorios, a cambio de la ciudad de Colonia, que ya había sido conquistada militarmente. Bueno, la causa razonable era que la colonia española estaba demasiado lejos. O sea, así como toda la iglesia, todos los asuntos particulares de la iglesia no se pueden manejar desde Roma, el imperio español era demasiado extenso y no podía ser manejado desde Madrid. Bien. Así que mayo fue razonable, ¿no es cierto?, la incompetencia de los Borbones, y Madrid estaba demasiado lejos. La causa bastarda fue una cantidad de codicias y de ambiciones. ¿De quiénes? Y de los que eran aliados de los comerciantes ingleses. Muchos padres de próceres eran comerciantes y el negocio de ellos pasaba por la importación de los bienes ingleses. Bien, la independencia de Argentina, como de los demás territorios hispanoamericanos, era una cosa que tenía que producirse. Por ejemplo, España ayudó muchísimo en la independencia de los Estados Unidos, pero no lo hizo abiertamente como Francia, ¿no?, que dio un apoyo manifiesto a los revolucionarios norteamericanos. Además, la victoria sobre los ingleses se debe mucho más a los franceses que a Washington y el resto de los norteamericanos. España lo hizo ocultamente porque ayudar a los revolucionarios del norte era, en cierta manera, legitimar las aspiraciones independentistas que ya existían al sur de los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos existe la ciudad de Galveston. ¿Quién habrá sido Galveston? No, Galveston no fue nadie. Ese town viene de town, que significa ciudad. Y Galveston significa la ciudad de Galvez. ¿Quién fue Galvez? Ah, dice, a falta de uno hubo dos Galvez. Eran norteamericanos y tuvieron una actuación muy importante en la independencia de los Estados Unidos. Bien. Hubo acciones de la flota española en el sur de Estados Unidos. España había creado la primera infantería de marina del mundo y esa infantería de marina intervino en el estadio en el estado de Florida, que, como ya dije, es mal llamado Florida. Bien, así que la situación era la siguiente. Argentina todavía, y como Argentina el resto de lo que después serían países independientes, no estaban en condiciones de gobernarse por sí mismos. Y España ya no estaba en condiciones, mientras que Argentina todavía no estaba en condiciones de gobernarse, España ya no estaba en condiciones de gobernarnos. Esta fue, es decir, una gran desgracia. La Revolución de Mayo no fue una cosa monódica, como contaban, el pueblo adquirió conciencia de su soberanía, los españoles eran unos tiranos, y entonces, etcétera, etcétera, como dice Castellani, el 25 de mayo, día del trueno y del rayo, último del despotismo y primero de lo mismo. Así que, no, fue una cosa dual. Estaban representadas, y si quieren, hasta triádica, porque de un lado estaba Cisneros, acá no cambia nada, y del otro lado estaba Moreno. No solo rompemos con la autoridad política, sino que también rompemos con la tradición. Moreno era afrancesado, liberal en lo político, liberal en lo económico, la representación de los hacendados, etc. Y en el medio estaba Saavedra. Saavedra intentaba que hubiese una nueva autoridad política, pero no ruptura con la tradición. Bien, así que eso fue lo que verdaderamente pasó. Esta es la tesis de Federico Ibarguren que Castellani acepta. Ahora, ese aspecto triádico de mayo revela que hay una división en el país, que se va a aparecer rápidamente como la división de unitarios y federales, Buenos Aires y el interior, que no es una división geográfica, sino de mentalidades. Muchos empedernidos adherentes a la mentalidad afrancesada, liberal, etcétera, estaban en el interior del país, y muchos federales, después se manifestarán Rosas, Dorrego, etcétera, estaban en Buenos Aires. Así que el país empieza a mostrar una realidad que es la existencia de una trinchera interna. O sea, desde el mismo comienzo, en lugar de ver que el enemigo viene de afuera, esto no significa que todos los que están afuera sean enemigos, pero en principio el enemigo viene de afuera. No, el enemigo está en casa y tengo que entenderme con los de afuera para sacar al enemigo de casa. Como ya dije la vez anterior, la mentalidad federal, provinciana, representada por los caudillos, es fruto de la estancia, mientras que la mentalidad unitaria, porteña, es fruto del comercio, portuario sobre todo. Ahora, en realidad, ni federales ni unitarios representaban totalmente el país. Dividieron la patria en dos facciones irreconciliables. Es cierto que defendían mucho más el interés nacional los caudillos que los gobernantes centralistas. Pero tampoco hemos de creer que los caudillos eran santos confirmados en gracia, ¿no? Hay un personaje eminente de la historia argentina, un sacerdote insigne, el padre Castañeda. Castañeda dejó escrito sus juicios sobre los caudillos. Ramírez, Artigas. Después no necesitamos el juicio de Castañeda, el testimonio de los contemporáneos sobre Facundo Quiroga, o sea, su conducta cuando estaba en Buenos Aires, recibido por Rosas, y el mismo Rosas era un personaje difícil, difícil. No era sencillo tratar con Rosas. Bien. Esta trinchera interna que hay en el país supone una anemia espiritual. Si uno ve que un árbol tiene las hojas amarillas, dice acá funcionan mal las raíces. Y efectivamente, las raíces espirituales de nuestra patria estaban enfermas. La salud de esas raíces depende fundamentalmente de la Iglesia. Y la Iglesia, pasado el primer impulso evangelizador de América, se arrutinó, se acomodó, es decir, eran todos religiosos exteriormente, de palabras, de cartelito, como dice Castellani, pero no perdían la comodidad. El otro día mencioné que había dos opiniones, una sobre de Petit de Muray y otra de Caponeto, que decían la patria fue fundada, La fundación de un país es esencialmente una cuestión religiosa. Ese país va a tener voluntad de vivir mientras defienda. El hogar, no como la casa de familia, sino el centro religioso de la casa de familia, y los altares públicos. Bien, hubo una fundación de la patria, pero faltó mucho. En los años 40, Giovanni Papini, un literato italiano, católico, simpatizante de estos países, publicó un artículo que apareció en una revista colombiana. A mí me lo dio cuando estaba en Tucumán Pascual Viejo Bueno. Se llama Lo que América no ha dado. Papini decía, iban 4 siglos de catolicismo en América, y si comparamos, o sea, por ejemplo, con menos tiempo de catolicismo en África, los africanos han dado más mártires. Y bueno, y así la envergadura de los santos, nadie puede decir que Santa Rosa de Lima sea inferior a Santa Catalina de Siena, eso solo lo sabe Dios. Pero en la historia de la Iglesia no pesa tanto. América no ha tenido una filosofía, ha copiado las ideas políticas, porque los caudillos tenían gran fuerza política, pero no llegaban, salvo excepciones e imperfectamente, al plano de las ideas. Dio una arquitectura interesante, pero ningún aporte así decisivo a la humanidad, y también con respecto a las ciencias, y también con respecto a los literatos, y también con, y Papini va pasando revista y se da cuenta que acá hubo cosas que no terminaron de prender, o prendieron hasta cierto punto y después ahí queda. O sea, como países semicoloniales o coloniales directamente, estos importaban sus ideas de otras partes, de Europa. Bien, Castellani dice, en definitiva, falló la creación. Europa se convirtió y creó una cultura cristiana. Acá no. Tenemos un barroco colonial, pero es barroco. Castellani dice, es que creer y crear son muy parientes. La fe fue medio floja y entonces las creaciones fueron escasas. ¿Por qué triunfaron los liberales? Eso es lo que me parece que no termina de explicar Caponeto. Dice, sí, América aceptó la fe y ha pagado su fe con la sangre, es cierto. Pero, sobre todo, había rutinas, y los liberales triunfaron porque en lugar de traernos rutinas y prácticas, traían ideas. Este estado anémico del clero se revela con la revolución. Gran parte del clero se hizo liberal. Mientras la vida religiosa era así achatada en los conventos, sin embargo había unas discusiones terribles con respecto a cuestiones políticas. Estaban los españoles y los defensores de la independencia americana, y enfrentamientos que no solo terminaban en las palabras, sino que hay noticias de sillazos, pegar con banco en la cabeza de otros. En suma, los sacerdotes estaban más apasionados, no todos, pero sí una cantidad importante, estaban más apasionados por las obras de Rousseau que por el Evangelio. Esto hizo que el pueblo, sin renunciar a la fe, poco a poco fuera tomando distancia con respecto a la Iglesia. Y esto aparece en un documento de época, el Martín Fierro. Ustedes me dirán, el Martín Fierro no es un documento de época, sino que muchas décadas después. Sí, pero yo he conocido esta tierra. Martín Fierro relata cómo había sido hasta entonces la vida del hombre argentino, sobre todo del hombre de pueblo. No hay duda que el hombre de pueblo tiene fe. El padre de apellido, español o catalán, compañía me parece que era, escribió La fe del Martín Fierro, sí, es cierto. Pero en el Martín Fierro no aparece un solo sacerdote que intervenga y manifieste un gesto de ayuda a Martín Fierro, a Cruz, o a los dos hijos Martín Fierro, o a Picardía. Las personas religiosas son mujeres insoportables, que crían a Picardía, ¿no es cierto? Y lo obligan a rezar el rosario, y le dan golpes porque se distrae cuando reza el rosario. El único cura que aparece en Martín Fierro es uno que manda a la penitenciaría a un hijo de Martín Fierro porque le estaba por robar la concubina. Ese es el único cura mencionado en la obra de Hernández. Bien, Moreno, que representa el eje izquierdo, el extremo izquierdo de la revolución, murió rápidamente. Muchos dicen que fue asesinado, y asesinado por los ingleses, porque de repente descubrió el juego inglés. Moreno emprendió un viaje a Europa en un barco inglés, no había médico, le sirvieron un té, y al día siguiente lo tiraron al mar. Bueno, entonces el vacío de Moreno es ocupado por Rivadavia, a quien Mitre llama el más grande hombre civil de los argentinos. Rivadavia estaba convencido de que era necesario achicar al país. Soñaba con el país municipal, Buenos Aires y alguna tierra con patio trasero, y el resto del país, no, el resto del país eran los 13 ranchos, las ciudades que importantes del interior eran llamados ranchos por los unitarios. Así que no importaba, no solamente los 13 ranchos, sino que, como veremos cuando termina la guerra de independencia en Sudamérica, Sucre le ofrece a los rivadavianos el Alto Perú, porque era parte del reinato del Río de la Plata, ¿no? Y los rivadavianos dicen jamás, y entonces se pierde el Alto Perú. Bueno, Rivadavia además se consideraba el salvador de la patria, un genio en un país de estúpidos. Pero lo más importante es que Rivadavia era un muñeco. ¿Qué es un muñeco? Es el nombre que le da la masonería a los tipos que utilizan como mascarón de proa. Ellos no aparecen, el otro se hace cargo de todo lo que la logia por detrás le sugiere, y cuando el tipo dejó de ser útil, le da una patada, que ese fue el fin de Rivadavia. O sea, Rivadavia estaba en el gobierno, no estaba, se casó con la hija de un virrey, creo que del Pino, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un hombre, o sea, era el representante de la España afrancesada. Era la España que no se quería ir del país. O sea, él tenía la mentalidad de los españoles liberales, afrancesados. Bien, el país de repente se encontró asediado por los cuatro frentes. El norte no solo aceptaba la revolución, sino que se había lanzado la revolución antes que Buenos Aires. Pero gracias a la genialidad de Castelli y otros que lo acompañaban, Castelli fue como comisario político de la expedición del Alto Perú, los actuales bolivianos se volvieron enemigos feroces. ¿Qué pasó? Y bueno, a Castelli y a su séquito les daba por profanar iglesias, hacían parodias de misa, etc. Y entonces los altoperuanos, muy religiosos, se convencieron de que los revolucionarios de Buenos Aires eran herejes. Y no solo eso es el comienzo de la pérdida del Alto Perú, sino que además los ejércitos que tenían oficiales españoles, no todos los oficiales eran españoles, la tropa era boliviana, se venían sobre el territorio argentino. Podrían haber perdido Salta, Tucumán, etc. Bien, eso gracias a Castelli. Por el este estaban los portugueses, que no contentos con haber tomado las misiones, querían seguir avanzando, ¿no? O sea, desde siempre la tesis de Brasil, primero como colonia portuguesa y después como nación independiente, fueron las fronteras móviles. Hay que avanzar todo lo que uno puede, ¿es cierto? Después estaban los españoles, que estaban en Montevideo, y cuando fue derrocado Napoleón, Fernando VII es instalado en el trono, y amenaza, tenía todo listo para mandar una flota muy importante desembarcar en Buenos Aires. Los ingleses estaban dispuestos a dejarla pasar esa flota. Bien, del sur, como dije la otra vez, estaban los indios, que malón va, malón viene, llegaban hasta San Luis. Esta ciudad de San Rafael fue fundada justamente para que un fuerte impidiera, pusiera freno a la corredera de los indios. Y del lado este estaban los chilenos, que les había fracasado la revolución. Quedaban fuerzas revolucionarias en Chile, pero el poder lo seguían teniendo los españoles. Bien, ¿qué hacer? O sea, un país sin recursos, todo tenía que ser improvisado, o sea, con problemas en los cuatro frentes, situación candente. Los directores le ponen al gobierno de Buenos Aires el nombre que habían puesto la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa había creado el triunvirato, el directorio, etc. Y acá el triunvirato, el directorio. Bien, no así la Junta, que es una institución española. Los directores, pues Redón, Alvear, Rondó, Rodríguez Peña, eran hombres secreta y fuertemente empeñados en entregar a la nación, a la cual despreciaban, pero cuyo gobierno tenían en sus manos. Alvear, por ejemplo, suplicó a su majestad británica que se hiciera cargo de nosotros. Rivadavia, Belgrano y Zarratea hicieron gestiones en Europa para coronar al infante Francisco de Paula, etc. Pueyrredón buscaba ayuda en Río de Janeiro. Cuando el país declara la independencia, manda una carta a los brasileños diciendo que no tienen por qué inquietarse porque la independencia no va a prosperar. O sea, la situación era como la de una familia cuya cabeza, el padre, tiene una pulsión incontrolable para sin perder todo lo bien de la familia y encima que se le hunda el techo encima de la cabeza a todos. Bien, querían entregar a la nación, entregarla bien, eso sí, a un gobierno que asegurase el orden en el país. Estaban convencidos que el país no se podía dar a sí mismo orden. Pero lo interesante del caso es que no lo consiguieron. Después, cuando le haga el balance, ¿no?, hoy, de Rosas, es un hecho notado por varios historiadores, no argentinos, sino extranjeros, entre ellos uno de los máximos historiadores del siglo XX, Spengler. A Spengler le hacen conocer la figura de Rosas, se interesa por él, por la Argentina, y una de las cosas que dice es un gran elogio de Rosas, y una de las cosas que dice es sorprendente que todavía no hayan disuelto esta nación, porque las naciones más importantes del mundo estaban fuertemente empeñadas en romper la unidad nacional. Les dije la otra vez, desde antes de 1700 existía en Inglaterra el plan maestro de separar el Alto Perú, Paraguay y las tierras del sur. Pero además, como en las luchas de los años que siguieron la independencia, el país se había mostrado más fuerte de lo que en el exterior creían, porque, bueno, San Martín sale de aquí y llega hasta Lima y Rosas resiste el bloqueo anglo-francés. Entonces, no hay que seguir picando al país, cortando más finito. Bien, no lo consiguieron. La independencia argentina se declaró en esas circunstancias. Grave incertidumbre, grave peligro. Parecía seguro que Fernando VII mandaba una flota a través del Atlántico y los congresales de Tucumán, presionados por San Martín, los caudillos, declaran la independencia. Ojo, la independencia fue declarada de las Provincias Unidas de Sudamérica, no dice de las provincias argentinas o algo así. O sea, los que declararon la independencia habían heredado la mentalidad española de la unidad fundamental de todas estas tierras. Bien, San Martín quería la independencia para tener libertad de acción. Todos sabemos cuál era el plan de San Martín. No basta defenderse a los españoles, hay que atacarlo. ¿Cuál es el centro de poder español? En Lima. ¿Pero cómo tomar Lima? Y bueno, moviendo de pinzas, él pasó a Chile, de Chile a Perú. Ataca por la costa. Y mientras tanto, ¿qué hacer? Y mandar desde Salta al Alto Perú un ejército y caerles por la espalda a los españoles en Lima. Pero ese plan del segundo ejército nunca se pudo concretar porque Rivadavia, o sea, nunca le prestó ayuda a San Martín. San Martín, con lo que tenía, inventó el ejército de los Andes. Cuando lo despidieron de Buenos Aires para que se hiciera cargo de Mendoza, Alvear y los suyos le desearon suerte y él se alejó. Cuando se alejó, los otros estallaron de risa porque decía, este loco cree que va a poder hacer algo. Bien, San Martín, como sabemos, llegó a Chile y a Perú. Bien. Pero en Perú se encontró con que no podía terminar con la empresa de la independencia peruana porque no tenía fondos de nadie, así tendrá que entrevistar a Bolívar y ponerse a sus órdenes en Guayaquil. Mientras tanto, había que darle una constitución al país, por lo menos eso pensaban los unitarios. Y en 1819, el Congreso aprueba una constitución que era una obra de ingeniería política. O sea, era un plan de escritorio que no tenía absolutamente nada que ver con el país real. Un polaco escribió una vez durante la época comunista, ¿no? Los que escriben constituciones para los pueblos, sería conveniente que recordaran la constitución del ser humano. O sea, para que una constitución sea aplicable a una sociedad, tiene que ser compatible con lo que el hombre es. No, acá no, si había algo que no se tenía en cuenta era a la Argentina y a su hombre. Uno, el Elian Funes, buen representante de ese clero que confiaba más en la literatura de la Ilustración francesa que en el Evangelio, Elian Funes dijo: tuvimos muy presente aquella sabia máxima que es necesario trabajar todo para el pueblo, pero nada por el pueblo. Bien. En junio del 19, Pueyrredón, impotente para doblegar la resistencia del interior, dejó el gobierno y su reemplazo y fue designado Rondón. Me voy a dar una anécdota de la Constitución. Bueno, desde Buenos Aires fueron enviadas copias de la Constitución a los gobernadores, a los caudillos. En un caso, como se sabía que el caudillo iba a sacar con caja destemplada al que le presentara la Constitución, se la mandaron por correo. Y creo que esta Constitución es la que, creo, no lo puedo asegurar, la que Tezanos Pinto le presentó a Ibarra en Santiago del Estero. Tezanos Pinto cayó a la casa de Ibarra a las 3 de la tarde con un calor de verano en Santiago del Estero. E Ibarra, que estaba durmiendo la siesta, lo recibió en calzoncillo. En realidad era más sensato Ibarra que Tezanos Pinto con galera y frac en Santiago del Estero, ¿no es cierto? Bueno, esa Constitución, por supuesto, no fue aceptada. Bueno, de 1821 a 1824 la provincia de Buenos Aires fue gobernada por Martín Rodríguez, pero como ya dije, el que realmente inspiraba la acción del gobierno era Rivas. Otra de las hazañas de Rivadavia fue la reforma eclesiástica. Guillermo Gallardo, que no era rosista, dijo que esta reforma eclesiástica había hecho necesaria la aparición de Rosas, porque escandalizó al pueblo, fue un ataque a la Iglesia ¿Cómo fue atacada la iglesia? Bueno, disminuyeron el número de religiosos, pusieron una edad mínima para entrar a la vida religiosa, a los seminarios, y privaron a la iglesia de sus bienes raíces. Bueno, el Evangelio no dice que la iglesia tenga que tener bienes raíces, sí, según cómo se mire, porque si la iglesia es como una semilla, ¿no? Y semilla sin tierra. O sea, la gracia supone la naturaleza. El Evangelio dice que lo fundamental es el orden de la fe. Pero cuando una institución arraiga, bueno, requiere su solar, sus propiedades, etc. Esta táctica de privar a la iglesia de sus bienes raíces había demostrado su éxito en la Revolución Protestante en Inglaterra, porque había creado una clase terrateniente que tenía todo el interés del mundo en que Inglaterra no volviera a su antigua fe. Y fue proclamada como principio por Federico el Grande, Federico II de Prusia, protestante, ¿no es cierto?, amigo de Voltaire. Llamaban a la iglesia la infame y decían que para destruir a la infame había que quitarle las propiedades. Bueno, ¿Rivadavia fue masón? Sí, Rivadavia fue masón. Están divididos los historiadores, pero Rivadavia fue masón. ¿Cómo sabemos que fue masón? Porque antes de que se creara la presidencia en la Argentina, de Francia le envían una carta a Rivadavia con el título Señor Presidente. ¿Presidente de qué? Del Gran Oriente, que es la masonería francesa. Rivadavia fue masón. Pero lo que hizo no se explica por qué haya sido masón. Castellani opina que fue sobre todo un iluso. O sea, Mitre dice que es el más grande hombre civil de la tierra de los argentinos, y Castellani dice no fue de la tierra, sino que fue de la atmósfera, o sea, vivía en las nubes. Pero hay otros dos testimonios muy importantes sobre Rivadavia. El embajador inglés, que fue un diplomático de gran nivel, no porque los ingleses consideraran que a la Argentina había que mandar un gran diplomático, sino porque este hombre fue víctima de su buena presencia, su buena figura. Era un diplomático europeo, estaba en Viena, donde se jugaba el destino de Europa después de la caída de Napoleón. Se llamaba Ponsonby. Pero desgraciadamente para él, se enamoró de él la amante del rey de Inglaterra. Y entonces Canning le dijo, esto se soluciona muy, muy fácil, lo mandamos al Río de la Plata. Y cayó por acá y nos embromó en grande, ¿no? Es decir, jugó con todos los que acá estaban encargados de la cuestión política. Y era el hombre más informado de Buenos Aires. Y él dice, Rivadavia pertenece a una familia judía. El apellido Rivadavia, costado del camino, es un apellido característico de judíos gallegos. Y el otro que dijo que Rivadavia pertenecía a una familia judía fue el secretario de la misión Musi. La misión Musi vino para ver si se regularizaba la situación, el nombramiento de obispos acá. Durante la colonia los obispos habían sido propuestos por el monarca español. Bien, el monarca español ya no tenía injerencia acá, entonces ¿quién proponía a los obispos? Además, la iglesia no reconocía a los regímenes independientes de Hispanoamérica. ¿Por qué no lo reconocía? Y porque sabía hasta qué punto estaba metida la masonería en estas cosas. Bien, pero la gente necesita oír. Entonces viene Mussi. Y con él viene uno que con el paso del tiempo va a ser el Papa Pío IX. Y Pío IX dijo, el señor secretario de gobierno pertenece al pueblo antiguamente elegido por Dios. Así que difícilmente superable esa prueba, ¿no? Bueno, si Rivadavia fue un necio o fue judío y buscaba la ruina de la obra de España acá en estas tierras, lo sabremos el día del juicio. Inglaterra encontró dos procedimientos para dominar estas naciones sin necesidad de ocuparlas políticamente. El primero fueron los préstamos. Las personas mayores recordarán los préstamos que contrajo Martínez de Hoz. Tomar préstamos porque sí. Bien, los ingleses se mostraban generosos, porque sabían que el acreedor fagocita al deudor. Bien, por iniciativa de los ingleses, no solo acá, ¿no?, sino también esto sucedió en otras naciones, pero aquí se creó el Banco Nacional, que de nacional solo tenía el nombre porque estaba dirigido por los ingleses, y tenía como finalidad hacer empréstitos a los mismos ingleses. Bien, el más sonado empréstito es Baringas. Rivadavia contrae una deuda de 1 millón de libras esterlinas. ¿Para qué? Para hacer un puerto, para hacer esto, para hacer lo otro. Pero los ingleses empezaron a hacer descuento. Bueno, esto por interés, esto por este concepto, esto por lo otro, por lo otro, por lo otro, por lo otro. ¿Cuánto terminaron dando los ingleses? Poco más de 20.000 libras esterlinas. ¿Y el resto? El resto eran letras de cambio. Y las letras de cambio eran usadas por los comerciantes ingleses para sacar dinero del país. Fue un préstamo de desbloqueo hecho a los comerciantes ingleses. En 1904 el país terminó de pagar las obligaciones contraídas por esa deuda, casi un siglo antes. 23.734.766 pesos fuertes. Calculo que estos son más de 5 millones de libras esterlinas. Bien, la casa Baring era judía, pero estaba entendida con los ingleses. Ahora, ¿qué efecto tuvo el préstamo Baring? Y el país, antes o después, tenía que chocar con Brasil, porque Brasil se había apoderado de las misiones y quería quedarse con el Uruguay, y si era posible cruzar el Uruguay. Así que algún día había que decirle, hasta aquí, o mejor todavía, devuelvan lo que nos sacaron. Pero con el préstamo Baring, el país, hundido hasta acá en la deuda, no podía mantener un ejército. Y así no se ganó la guerra con el Brasil, una guerra que fue ganada en el campo de batalla. Bien, la otra táctica inglesa para dominar estas naciones fue crear los estados tapones. ¿Qué es un estado tapón? y en estado artificial es como una espina introducida en un cuerpo, hace un agujero, rompiendo una continuidad natural. Los dos estados tapones de América del Sur son Uruguay y Ecuador. Ecuador fue creado también para impedir, o sea, Bolívar venía conquistando el norte, llegaba a Perú para que no hubiera unión, aparece Ecuador. En 1826, Brasil se declaró libre de la dominación portuguesa, en realidad fue una cosa perfectamente acordada con Portugal. No fue una ruptura como la nuestra con la autoridad española, sino que ellos lo acordaron. El emperador del Brasil era de la familia real portuguesa. Durante la guerra napoleónica, los ejércitos napoleónicos invadieron Portugal, quisieron tomar Lisboa, no lo lograron, y la corte se había trasladado a Brasil. Bien, Brasil se declaró independiente y entonces un coronel que prestaba servicios en Montevideo, pero que era brasileño, portugués, el coronel da Costa, se rebeló y ofreció sus servicios a Buenos Aires y a los habitantes de la banda oriental. Todavía no se hablaba de uruguayos, porque aunque habían nacido de aquel lado del Río de la Plata, eran orientales. Hasta el mismo himno uruguayo, llamado uruguayo, la primera estrofa, ¿no? Dicen, orientales, la patria o la tumba. Pero había que inventar una nueva nación. Buenos Aires no movió un dedo para ayudar a da Costa. Así que los portugueses no tuvieron inconveniente en llevar adelante sus planes en lo que ahora es Uruguay. Pero los ingleses no querían que el Uruguay fuera una nación independiente, sino que querían, no querían que Uruguay fuera una nación una provincia brasileña, el estado cisplatino, como ellos lo llamaban, sino que querían que fuese una nación independiente, estado tapón. Entonces, ¿cuál era el procedimiento inglés? Tenían asegurado que la Argentina no triunfaría en caso de guerra porque no podía mantener un ejército económicamente. Tenían asegurado que Brasil no ganaría la guerra. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la población brasileña eran esclavos. Brasil vivía de sus inmensas fazendas, haciendas, donde se cultivaba el café y la caña de azúcar. Ahora, indios esclavos. Los esclavos bien tenían ganas de que Argentina ganara la guerra, porque en ese caso colapsaba el Brasil y ellos tenían la oportunidad de ser libres. De modo que cuando Brasil intenta quedarse con Uruguay, el ejército argentino triunfa en Ituzaingó. Los brasileños, que tenían gran cantidad de tropas extranjeras, salen disparados y así queda para la Argentina la marcha de Ituzaingó. Era la marcha que habían preparado los brasileños para celebrar la victoria, pero bien. Es decir, dejaron la marcha, todo lo demás, y trataron de salvar la vida. Hay muchos indicios de que esa marcha había sido compuesta por el emperador del Brasil, que era un gran músico. Bien, la marcha de la victoria de Ituzaingó se obtuvo porque Lavalle no quiso entrar en la componenda de Alvear. Alvear ya estaba decidido a entregar todo. Él se iba con un carruaje lleno de objetos de plata. Pero Mariano Lavalle se rebeló, salió disparando, creyeron que huía, Alvear lo declaró traidor y ordenó que donde fuera tomado prisionero se lo fusilaría inmediatamente, pero en realidad Lavalle iba buscando cruzar un curso de agua que tenía un paso lejos para caerle al ejército brasileño que estaba en la otra orilla desde el costado, y los destrozaron a los brasileños. Fue la caballería argentina, los uruguayos dicen que fue también la caballería uruguaya, que sí, pero no, como dije, no existía la caballería uruguaya, que hicieron una masacre del ejército brasileño, muchos de ellos alemanes, mercenarios alemanes. Bien, así que Brasil no iba a ganar militarmente, pero Argentina no iba a ganar políticamente, porque podía ganar una batalla, pero no ganar la guerra. ¿Cómo terminó el asunto? Y ya es hora de que vaya terminando esto, y no he entrado con rosas, pero la voy a hacer muy breve. ¿Cómo terminó el asunto? Rivadavia envió al ministro Manuel José García a Río de Janeiro a entregar lo que fuera. Rivadavia necesitaba el ejército de vuelta para luchar contra los caudillos. Lo que pasara en Uruguay no le interesaba en absoluto, y García entregó la banda oriental y aceptó pagar indemnizaciones de guerra. Se armó un tremendo escándalo en Buenos Aires y Rivadavia salió eyectado del país, no pudo volver, murió en Cádiz. Bien, Dorrego, gobernador de la provincia de Buenos Aires, sus días estaban contados porque dijo que iba a mirar para otro lado con respecto al pago de la deuda Baring Brothers. Cuando Lavalle viene al frente del ejército que había peleado en Brasil, se subleva contra Dorrego, lo toma prisionero y lo fusila en Navarro. Bien. Lavalle gobierna la provincia de Buenos Aires. El único año del siglo XIX en que hubo más muertes que nacimientos en la provincia de Buenos Aires fue el año del gobierno de Lavalle. A los adversarios políticos, entre otras cosas, los ataban a la boca de los cañones y disparaban. Ese método fue usado por los ingleses en la India. Pero, o sea, como decía Napoleón o Talleyrand, las bayonetas sirven para cualquier cosa menos para sentársele encima. Uno no puede gobernar solamente por la fuerza. Lavalle se dio cuenta que no podía seguir gobernando, faltaba el mínimo de consenso, y se retira. Bueno, queda el camino abierto para Rosas. Rosas asume, tiene una situación dificilísima, y ya al cabo del primer gobierno está cansado, muy cansado, y quiere renunciar. Pero los federales, Rosa estaba además sostenido por Encarnación Escurra, su mujer, no lo dejan renunciar. Entonces Rosa dice, bueno, al desierto, a ver si solucionaba en parte el problema del indio. Contra lo que era Roca, Rosas intenta entenderse con los indios. Y así resulta compadre de caciques indios, etc. Bien, pero en la campaña del desierto fue traicionado por los mismos federales, no por todos, pero sí por caudillos, porque se estaba haciendo muy poderoso. Es decir, ellos querían que hubiera varios caudillos, pero no uno que prevaleciera. Bien, vuelve a Buenos Aires más desanimado todavía, y por ese tiempo se produce el asesinato de Facundo Quiroga. Y entonces Rosa se da cuenta y dice, hay que salvar al país y me tengo que salvar yo. Dice, a Dorrego lo fusilaron, a Facundo Quiroga lo fusilaron. Una larga lista de personajes federales prominentes fusilados. Dice, evidentemente es una guerra, hay que resistir. Y entonces acepta la suma del poder. No tengo tiempo, ya hace más de una hora que estoy hablando, o casi una hora, para contarle lo que fue el gobierno de Rosas. Ya le dije, provocó la admiración de Spengler, el autor, entre otras obras, de La decadencia de Occidente. Ahí él habla de Rosas en un libro que se llama Tiempos decisivos, en la parte final de ese libro. Mexicano Carlos Pereira, que tiene una historia de América, tiene un libro dedicado a conflicto entre Rosas y Thiers, que era el primer ministro francés. José Vasconcelos, gran escritor, rector de la Universidad Autónoma de México, etc. Encuentran imposible que Rosas haya resistido, ¿no? No les voy a contar todas las sublevaciones que tuvo en el norte, en la Mesopotamia, Corrientes, los choques con los brasileños, los líos con los paraguayos, la intervención de Francia dos veces, Francia e Inglaterra, los líos que tuvo con Chile porque los unitarios se iban a Chile y le ponían la pulga en la oreja a los chilenos diciendo, ofreciéndole provincias y le daban apoyo contra Rosas. Y Sarmiento es el creador, en estos años en que actuó como periodista en Chile, del movimiento que reivindica la soberanía chilena de la Patagonia, Magallanes. La conspiración del sur, los hacendados del sur de la provincia de Buenos Aires, miembros del gobierno comprometidos en asesinar a Rosas. Me limito a un dato. En el siglo XIX, los ingleses y los franceses aterrorizaron al mundo con el bloqueo naval. Ingleses y franceses eran dueños de los mares y entonces, donde no podían hacer sus negocios, enviaban sus barcos. Por ejemplo, en India descubrieron que había un producto derivado del cáñamo que podía ser usado como alucinógeno. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Y acá no lo podemos consumir porque gobernamos nosotros. Bueno, se lo metemos a los chinos, pero ¿cómo se lo vamos a meter? Dice, no, le mandamos los barcos. Fueron las guerras del opio. Varias guerras con millones de muertos, pero es el origen del problema actual de las drogas. Cuando los ingleses desde entonces ocuparon Hong Kong. Y cuando China... reconocieron a China comunista, de todas maneras siguieron ocupando Hong Kong hasta que se cumpliera el siglo de la guerra del opio, que llegó hasta fines del siglo XIX. Y Hong Kong incluso ahora tiene un estatus especial y sigue siendo uno de los grandes centros de manejo de drogas. Bueno, solamente dos países en el mundo resistieron el bloqueo anglo-francés. Uno fue Estados Unidos, porque estaban unidos y porque tenían una situación económica próspera. El otro fue Argentina. Pero Argentina, durante el bloqueo anglo-francés, soportó una sequía terrible que duró 3 años. Guerra interna, como dije, en todos los frentes. Y sin embargo, Rosas resistió. Francia 2 veces, Inglaterra termina firmando la paz con Rosas, desagravian la bandera, 20 cañonazos y se van de acá. Durante esos años de lucha contra los que lo invadieron, es cierto que existió el terror federal, pero el terror no había sido desencadenado por los federales, sino, como dije, Lavalle, cuando gobernó la provincia de Buenos Aires, Rosa no era nadie entonces, bueno, más muerte que nacimiento en ese año, ¿no es cierto? Y además una cadena de crímenes políticos mostraban que los unitarios no iban a dejar títere con cabeza, por lo menos entre las figuras importantes. Bueno, en Buenos Aires, durante el llamado terror federal, murieron poco más de 40 personas. José Mármol escribió las tablas de sangre, ¿no es cierto?, donde le pagaban por muerto que hiciera intervenir en la tabla de sangre. Después le publicaron las otras tablas de sangre, donde figuraban los muertos federales. En el primer año del gobierno de Urquiza, tras la caída de Rosa, hay más muertes políticas que durante los casi 30 años que gobernó Rosas. Rosa, sin embargo, tenía defectos. Hablaba poco, humillaba a la gente. Y confiaba sobre todo en la fuerza política. Es decir, él se dio cuenta que por encima de la fuerza política había otra fuerza que él no dominaba, era la fuerza del pensamiento. Sus enemigos sí, en cambio, tenían. Del pueblo no se apoyaba a nadie, pero estaba Sarmiento, Alberdi, Florencio Varela, José Mármol, etc. Y el pensamiento no se mata. Y bueno, como principal recurso él tenía la Refalosa. La Refalosa era la canción que le cantaban al que lo estaban degollando, ¿no es cierto? Refalosa porque a medida que le cortaban el cuello caía la sangre y el piso se ponía, el piso de tierra, se ponía resbaloso. Bien, pero no es culpa de Rosa. Rosa fue político. Al liberalismo habría que verlo vencido en el plano religioso. Y el clero argentino no dio signo de haberse enterado de que el liberalismo era algo religioso, una herejía. La principal responsabilidad del fracaso de Rosas recae sobre el clero. Va a mostrar esa incompetencia para cumplir su misión pocas décadas después de la caída de Rosa, cuando venga la década laicista del 80 y los argentinos se vean imponer la ley de educación, que es un ataque a la familia, la ley del registro civil, que es otro ataque a la familia, y en los hechos, aunque no en los documentos, una separación de la Iglesia y el Estado. Roca va a expulsar al nuncio, etc. Falló el clero. Falló el clero. Concretamente, ¿cómo se produjo la caída de Rosas? Rosas cometió el mayor error de su vida al confiar en Urquiza. Urquiza había sido expulsado del colegio a los 10 años. ¿Por qué? Porque un esclavo negro le había hecho un chiste. Y Urquiza no le respondió nada. Pero cuando lo agarró desprevenido al negro, sacó un cuchillo y lo mató. 10 años. Toda su vida Urquiza fue un degollador. Toda su vida, lo dice Carlos Pereira, el mexicano. Y además, muchos testimonios argentinos. Y traidor. Pero tenía una dote extraordinaria. después de San Martín, tal vez fue el argentino que tuvo más talento militar. Sin preparación militar especial, se da inmediatamente cuenta de cómo venir una batalla y qué es lo que había que hacer para ganarla. Nunca fue derrotado. Y bueno, Rosas confió en él. Confió en él para invadir Brasil. El plan de Rosas era terminar con el Brasil, que no era una nación, como dije, porque todo el sur del Brasil pertenecía al virreinato del Río de la Plata. Y además, la gran masa de esclavos que había en Brasil quería que Brasil terminara para obtener la esclavitud. Brasil es la última nación de América en declarar abolida la esclavitud, 1880 y pico. Bien, destruir Brasil y reconstruir el virreinato del Río de la Plata. El padre Cayetano Bruno, historiador, se tomó el trabajo de estudiar en la prensa brasileña los juicios sobre la guerra que era inminente. Y la prensa brasileña universalmente daba por perdida la guerra. ¿Por qué? En Marina, Brasil era muy superior a Argentina, pero como decían los brasileños, aunque tengamos una marina moderna, nuestra marina no es tan poderosa como la francesa y la inglesa. Bien, los franceses y los ingleses ya han fracasado con Rosas, así que nosotros no lo vamos a derrotar. Mientras que en el ejército de tierra, el país tenía hombres curtidos por décadas de guerra civil y además tenía Urquiza, que no perdió en su vida una batalla. La única batalla que perdió fue la de Pavón, que primero la ganó y después la entregó, se retiró. Se retiró al trotecito para ver, para mostrarle a todos que no huía. Porque fue un acuerdo de masonería. O sea, Mitre se enteró que había ganado la batalla de Pavón cuando estaba disparando, ya había enterrado la pólvora, etc. Le fueron a avisar que era el vencedor. Bien. Entonces, la prensa brasileña daba por un hecho que Brasil perdía la guerra y que Brasil terminaba su existencia política. Pero entonces apareció un brasileño que trabajaba como empleado de una financiera, creo que de los judíos, en Brasil desde chico, y empezó a intrigar. Y por otra parte, aparecieron los intelectuales argentinos, residentes sobre todo en Montevideo, que se acercaron a Urquiza. Y mientras Brasil le ofrecía a Urquiza el oro y el moro, los intelectuales argentinos le decían: Rosas no ha dado al país una constitución. Rosas le había dado una constitución en los hechos, en la práctica. Por ejemplo, Inglaterra no tiene una constitución. Atenas y las demás ciudades griegas no tuvieron una constitución. Pero estos eran hombres librescos y creían que la constitución era necesaria. Y además Rosas había humillado a Urquiza, porque Urquiza, además de traidor y asesino, era ladrón. Rosas había prohibido exportar el oro y Urquiza sacaba oro de contrabando del país. Y Urquiza, fiel a su costumbre, no le contestó nada a Rosas, que lo humilló, y esperó su momento. Rosas lo puso al frente del ejército que iba a invadir Brasil. Le hizo la mayor transferencia de ejército del siglo pasado. Caballada, toda clase de pertrechos al ejército de Urquiza. Bien, cuando Urquiza se encuentra con un ejército, o sea, ya tenía un ejército muy bueno, pero estaba ahora mucho más reforzado por lo que le había dado Rosas, se cambia de bando, no solo se hace unitario o está dispuesto a entenderse con los unitarios, sino que se pasó con su ejército a Brasil. De modo que Rosas se encontró con que el ejército que iba a invadir Brasil era en realidad la fuerza brasileña que había invadido la Argentina. A pesar de eso, Rosas pudo haber luchado contra Urquizas, pudo haber vencido en la batalla de Caseros, que se libró. Hubo muertos de un lado y de otro. Pero Rosas militarmente no podía competir con Urquiza. Y además, Rosas fue traicionado por lo que estaba alrededor de él. Por ejemplo, Pacheco, con 20.000 hombres, tenía que intervenir en la batalla y se retiró a sus estancias. Uno de los signos argentinos ese estaba en Salta y de repente me encuentro en la esquina de Ituzaingó y Caseros. Fue imposible, Ituzaingó es una victoria argentina y Caseros es una victoria brasileña, no señor, es una victoria nacional porque triunfó la democracia, la constitución, sí, pero ganaron los brasileños. Se perdió para siempre la posibilidad de reconstruir el virreinato del Río de la Plata. Uruguay quedó definitivamente fuera de lo que es la Argentina, Paraguay también. Paraguay lo iba a pagar años después con la tragedia de la Triple Alianza. Y Bolivia, una nación sin costas. Bien. Si alguna vez van por Buenos Aires, y tienen tiempo para recorrer el centro, Palermo, la zona de más bien de Palermo, Recoleta. Hay dos estatuas que se destacan. La de Carlos María de Alvear, que es una estatua de gran valor artístico, hecha por un francés. Está ahí cerca del Museo de Bellas Artes, Facultad de Derecho, más o menos por eso. Y la otra, la estatua de Urquiza. ¿Dónde se levanta la estatua de Urquiza? Ahí cerca, ¿dónde? Es decir, mirando a lo que era la Casa de Rosas, la construyeron ahí. Y la estatua de Sarmiento, que está ahí nomás, exactamente donde estaba la Casa de Rosas. Lo primero que hizo Sarmiento cuando se enteró que había caído Rosas, cuando él llega a Buenos Aires y la Rosa había caído, lo primero que hizo fue ir corriendo a la Casa de Rosas y empezar a ver todas las cosas. Bien, es el signo de que la antipatria ha vencido, pero ha vencido hasta por ahí nomás, porque Rosas no solo crea jurídicamente la nación argentina, o sea, si ustedes leen el preámbulo de la Constitución, habla de pactos preexistentes. Los pactos preexistentes son los que firmaron Rosas y Estanislao López, Tratado de Pilar, y al que se fueron incorporando las otras provincias y así se crea la Argentina. Sino que durante los 30 años que gobernó, infundió en el pueblo la idea de la nación argentina. Como les dije, la independencia habla de las Provincias Unidas de Sudamérica, ¿no? La idea de la argentinidad. Ese es el triunfo político de Rosas. La Argentina no ha desaparecido y esperemos que no desaparezca. Y esperemos que haya ganado esta noche, ¿no? Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, sí. Padre, usted dijo, habló un poco de la falta del clero en los distintos. ¿Hay alguna bibliografía que hable de la historia de la Iglesia Católica Argentina? Bueno, hay libros que son historias de la Iglesia, pero que, como dije la otra vez, lo dice Castellani, son repeticiones de... son listas de nombres, fechas, etcétera. ¿Quién fue obispo de tal lugar en tal año? ¿Quién era párroco? ¿Quién hizo tal parroquia? Y de ahí no pasan. No, Castellani dice que falta, no sé si en este momento existe, pero que falta una buena historia eclesiástica argentina, y que los buenos libros de historia contemplan la parte civil, pero no la parte eclesiástica. Justamente la carta ultrapense de Petit de Mulat es un intento de entender la historia argentina a partir de una deficiencia religiosa. Sí. Padre, dos cositas. Con respecto a lo que decía de Castañeda, sí, y la opinión que Castañeda tenía de los caudillos, sí, esa opinión de Castañeda las manifiesta en la década del 20, sí, cuando todavía no está muy diferenciado. En realidad la diferenciación se produce después del fusilamiento de Orrego. Y después de esa fecha es que Castañeda, en uno de los tantos destierros que sufre, entra en contacto con Estanislao López, sí, y ahí él cambia su idea, sí, tanto respecto a Estanislao López como del mismo Rosa, que él al comienzo había entendido que el federalismo era anarquía. Al final de su vida, y bueno, muere ahí nomás, en 32, él advierte en el federalismo la posibilidad de mantener la tradición. Está bien, tiene razón. Castellani lo dice, yo no lo dije acá, pero Castellani lo dice, que había tomado distancia de los dos partidos, pero después vio que con uno podía entenderse, que eran los federales, y que los otros hacían imposible cualquier clase de entendimiento porque iban contra la fe y contra la patria. Claro, porque lo que él tiene, sí, clarísimo y es buenísimo leerlo, que es la oposición al liberalismo. Sí, sí, a Rivadavia, ¿no? Con la cantidad de periódicos, claro, que publica y todo eso, y bueno, por eso. Y lo otro, padre, respecto del papel que tuvo el clero, e incluso cómo fue disminuyendo el poder de la Iglesia, sí, en lo social. Ahí también hay una deuda historiográfica que es con respecto a la guerra religiosa que hubo en la Argentina. Usted mencionó lo de Castelli allá en el Alto Perú. Sí. Bueno, yo me he encontrado curiosamente cosas que la verdad no había leído en ningún libro, que no solo hubo una reacción contra la reforma religiosa en Buenos Aires, sí, sino también en el interior, sí, y que además hubo ataques, profanaciones de templos, sí, actos realmente impíos, como se decía en la época, por los ejércitos unitarios, sí, prácticamente en todos los lugares donde iban pasando. Sí. Eso no está dicho, Por parte del pueblo hubo una reacción contra esa actitud impía, laicista, etc. Y eso se va a mantener hasta la época de Roca, que es el que impone, el que hace triunfar la Argentina laicista, ¿no es cierto? Con su ataque a la familia, la educación, y la política violenta que tiene con respecto a la jerarquía eclesiástica. El pueblo sencillo reaccionó, y tuvo cabezas en el plano civil. Por ejemplo, mucho después Estrada, ¿no? Pedro Goyena. No, pero en, sí, esta época, la, sí, de Rivadavia, sí hubo parte del clero que estuvo detrás de esas rebeliones y la represión fue sangrienta. Sí, pero no se olvide. O los exiliaron, por ejemplo, en San Juan, son como 6-7 sacerdotes exiliados de por vida, sí, de la provincia, que no podían volver nunca más. Después volvieron. Sí. Pero... Ahora, no se olvide que hubo sacerdotes que se opusieron, por ejemplo Castañeda, que fue desterrado, como usted dijo, pero que la mano derecha y los tipos que si estaban con Rivadavia y le gerenciaban la reforma eclesiástica, eran sacerdotes. O sea, el apóstata Agüero, ¿no es cierto? Castro Barro, que iba para el lado que soplaba el viento. Y esa falencia del clero se ve también, no sé si lo dije la vez anterior, en la campaña del desierto que Rosa va creando, puesto avanzadas ciudades, y hay una súplica al obispo que por favor le mande un cura que no le arruine la obra que él ha hecho, porque resulta que iban después los curas y daban escándalo. Y bueno, eso es testimonio del cura de Martín Fierro, ¿no es cierto? Así que, sí, no, el pueblo sencillo tuvo. Yo no me refiero. Mire, en la Argentina ha habido una falencia grande. Con excepción de Esquiú y de algún otro, no ha habido grandes obispos. Y lo que no ha habido nunca es una figura así de la envergadura de Esquiú en Buenos Aires, que es donde se cocina el país. Yo la crítica que le di al padre Petri de Murat en Carta a un Trapense es que él insiste mucho en el papel del monje. Es cierto que el papel del monje es importante y es fundacional, pero es más importante el papel del obispo. O sea, la cristiandad nace fundamentalmente a partir de los grandes obispos. Y el monje vino detrás y, o sea, se hacía dueño del terreno, pero lo arquitectónico, así, el hombre de visión que puede anticipar el futuro y sale al cruce de los problemas actuales, pero captados en su raíz, es el obispo. No ha habido, incluso Esquiú fue ingenuo, después se dio cuenta de su error, pero Esquiú es el orador de la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional, o sea, una vez yo escribí eso y sin aludir, sin mencionarme, Caturelli sacó en la misma revista donde yo publiqué, no sé si este artículo o el siguiente, este era el número 3 de Empresarión Gladius, el siguiente, es decir, venía mi artículo y a continuación de Castellani, en el mío, yo ponía la crítica de Castellani que Esquiú se había dado cuenta demasiado tarde de su error de apoyar la Constitución Nacional. Y atrás venía Caturelli diciendo, el título del artículo era Esquiú, el primer crítico de la Constitución Nacional. Pero ¿cómo primer crítico? Si tiene dos sermones que hicieron pasar la Constitución en el interior del país. No, pero él denunció que en la Constitución no se mencionaba a Dios. Se hablaba de la Iglesia, pero no se mencionaba a Dios. Bueno, entonces aparece fuente de toda razón y justicia, pero ese es el Dios de los deístas, ¿no? No el Dios católico. Ahora, ¿cómo podía en la Constitución haber lugar para Dios si la Constitución es una obra ideológica? Si Dios es el autor de la realidad. O sea, la ideología se mueve en una dimensión en la cual Dios no existe. O sea, así que la defensa de Caturelli, que me perdone, me parece que no es válida. No, es que fue ingenuo. Después se dio cuenta y denunció el liberalismo y él deja como mandato a la Iglesia Argentina combatir las ideas liberales. Y las ideas de la Iglesia Argentina no ha combatido tanto las ideas liberales, ¿no? Bueno, hubo un gran obispo, por ejemplo, Orsari, pero él fue un hombre de misión, ¿no? Fue un hombre admirable. Polo. Claro. Polo, el primer obispo de San Juan, me parece. De San Juan, sí, puede ser. Bueno, pero por ejemplo, escúcheme. En defensa de Sarmiento hay que decir que Sarmiento llegó a pensar como pensaba como consecuencia de haber tenido un tío cura. porque le dio tantos malos ejemplos a Sarmiento y tantos escándalos que Sarmiento, o sea, con culpa propia también, ¿no? Pero se le hizo cuestionable todo lo que enseñaba después el cura en el sermón, ¿no? Bueno, en fin, que Dios haya tenido misericordia de él. Si alguien más me quiere hacer una pregunta. Sí. ¿Quién o cómo se formó Rosas? No, Rosas se formó en La Pampa. Es el hombre del país. O sea, la escuela de él fue La Pampa. Los padres tenían campo. Pero además Rosas, de familia, se ve en el retrato de él, era descendiente de una casta noble. Era godo. Spengler dice eso, ¿no? Era de raza germánica, un hombre de cabello rubio y ojos celestes. Era de los godos españoles, germanos, que habían venido a América. Todavía en Venezuela, los que son españoles puros los siguen llamando los godos. San Martín a los españoles lo llamaba los godos. Bueno, esa herencia, el medio, se forma en La Pampa, o sea. O sea, Castelani dice que sabe más el que puede montar un caballo que el que puede manejar la máquina más compleja, ¿no? Porque un caballo es más, mucho más difícil que una máquina. Y después se formó en un colegio particular en Buenos Aires, no tuvo estudios especiales, pero era un hombre de inteligencia muy clara, tenía facilidad para redactar, como se ve en sus cartas, una gran percepción política. Rosas fue un héroe, no fue un santo. Hay veces que los nuestros quieren hacerlo pasar como un santo. No, Rosas no fue un santo. Padre, tuvo sí. Lecturas de los contrarrevolucionarios franceses. Sí, sí. Pero tenía medio mezclada algunas cosas, porque, por ejemplo, en su vejez escribe un libro que se llama La religión del hombre. Pero sí, sí, era un hombre fundamentalmente contrarrevolucionario, ¿no? Lo mismo que San Martín. San Martín también es contrarrevolucionario. Sí. No, que hay un libro que es la mayoría de los propios documentos de la posta de Arruelo y del Carril. Ahí salen los documentos mayores, por ejemplo, cuando le ordenan a Lavalle que mate a Arruelo. Ah, sí, sí, Lavalle fue. Interesante, porque ahí está la prueba. Lavalle fue el gran ingenuo. Es decir, Lavalle fue otro que no se dio cuenta que lo estaba usando la masonería. Después los otros dieron un paso atrás y quedó Lavalle. No, pero no lo usaba, pero él sabía, porque la orden venía con. Pero Lavalle, como dijo San Martín. En ese libro, la mayoría son sus propios documentos, ya no todas las cartas que se han podido recuperar de la masonería, justamente las cartas que lo ordenan a Lavalle, que no te lo. Pero Lavalle fue sobre todo un hombre de acción. Los otros eran lúcidos, los otros sabían lo que estaba haciendo. Lavalle, en cambio, fue un hombre de impulso. Hasta tal punto. Claro, sí. San Martín decía una espada sin cabeza, y hasta tal punto que hay muchos indicios de que Lavalle no fue muerto, que no fue muerto por los federales, porque tiraron a través de la puerta donde él estaba y lo mataron, es absolutamente seguro. Yo conozco el lugar, la puerta de madera gruesa, así imposible que una bala de entonces penetrara la plancha de madera. El único lugar por donde pudo haber pasado por un milagro es la cerradura, pero una bala que pasa por la cerradura va a cualquier parte, sin que va a alguna parte. Lavalle, lo más probable es que se haya suicidado, desesperó. Era un hombre de pasiones violentísimas y, o sea, nula prudencia. O sea, claro, sí. Bueno, perdón, si me permiten, me tengo que ir, así que la próxima seguiremos. ¿Eh?